24 de marzo 2020, caminando hacia. El río se estira como dormido, a lo ancho y largo de pequeño valle. Escondidas sus aguas entre los juncos, juncias y tarrayes, y deslizándose silencioso como escondido hacia el lado de la tarde. Desde el valle, desde las mismas aguas en la parte media de este cauce, arranca el camino, ancho y resto como si fuera a algún lugar importante y tapizado a los lados y en el mismo firme de camino en varios trozos por alfombras de hierba verde y fresca. Por aquí, por este camino y surcando el valle hacia donde el camino lleve, me he visto esta noche. Me acompaña una persona que no conozco. Me da confianza y siento que es mayor que yo hasta en su estatura. Yo me noto pequeño, todavía de corta edad. Por eso creo que necesito la presencia de esta persona y por eso creo que confío en ella. Habla y cuenta cosas que apenas comprendo. Pero me gusta lo que oigo, el tono de su voz, la confianza que transmite y la fuerza que me deja intuir. Para remontar una elevación del terreno, el camino gira a la izquierda, en un ángulo totalmente rectangular. Nos venimos para este lado y enseguida a la derecha veo el pequeño bosque de árboles muy verdes, álamos, acacias y algunas encinas. Al frente, se empieza a ver un edificio grande por completo, elevado sobre el terreno, en silencio, y recortado en el azul del cielo. Le pregunto al que camina conmigo, ¿qué es ese edificio? Fue un gran edificio lleno de niños, jóvenes y personas mayores. No hace mucho. ¿Por qué dices fue? La epidemia que surgió en un país lejano y se extendió por todos los territorios del planeta Tierra, llegó para siempre a todas las personas que en este edificio hacían vida. ¿Y cuándo fue eso? El que camina a mi lado no responde a esta pregunta. Siento confianza y me noto protegido. Pero en mi corazón se rebulle como un desconocido remolino de miedo.